Vamos a ver, mientras os vais sentando todos, en principio lo primero que quiero daros es las gracias por haber venido y que os interesen estos temas. Me hubiera gustado la ponencia, pues haberla hecho antes de comer, claro, una ponencia científica de esta magnitud, pues así después de la comida, pues alguno pues igual echa una cabezada y sobre todo... Sí, les voy a enseñar las técnicas de conexión con la conciencia, ¿no? Porque, claro, vamos a partir del silencio, ¿verdad? Porque el silencio muchas veces es necesario para, de alguna manera, relajarnos todos. Sé que tenéis muchísimas inquietudes, ¿verdad? Muchísimas preguntas, pero antes de esta ponencia tendréis muchísimas. Después... Bueno, vamos a ver. Iba a comentar, sabéis que tenemos 10 minutos de déficit en las ponencias, por lo cual pues probablemente me centre en determinados temas, no profundice en otros, y lo que me importa sobre todo es que os quede muy claro una serie de misterios que tienen que ver con la astrofísica. Pues sí, ¿por qué no decirlo? La astrofísica es radiofrecuencia. Y bueno, ya habéis oído a Mila, ¿verdad? Que ha sacado sobresaliente en física cuántica, y además merecido. Luego, pues habéis visto un vídeo muy interesante, porque de hecho ese vídeo encaja mucho con lo que vais a escuchar ahora. Y además, de alguna manera, ya os hace ver que vuestro cuerpo, vuestras células, vuestra forma de relacionaros a nivel interno, externo, es radiofrecuencia. Claro, en la calle no vamos diciéndolo por ahí, oye, esto es radiofrecuencia, ¿no? ¿No es radiofrecuencia? Pues sí, es radiofrecuencia, todo es radiofrecuencia. Y de hecho, en el universo pasa igual. Entonces... antes me preguntabais que si existía una disciplina científica para tratar estos temas, ¿verdad? Y bueno, pues ya os contesté diciendo que sí, señores. Hay una disciplina que es la exociencia, la tenemos aquí, y es nuestro tesoro, ¿eh? Vamos a decirlo abiertamente, es nuestro tesoro. Y ahora ese tesoro lo vamos a hacer que revierta, ¿verdad?, a sus legítimos propietarios. ¿Y quiénes son los legítimos propietarios de este tesoro? A ver... Todos, ¿no? Ya está. ¿Eh? ¿O acaso es la NASA la propietaria de esos legítimos tesoros? ¿Verdad? La NASA nos tiene que informar de esos legítimos tesoros, ¿verdad? Bueno, pues por ahí van los tiros. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, es muy difícil para la comunidad científica, en mi caso también. Lo que pasa es que yo, en eso soy un paradigma científico, porque he sido probablemente aquí en España el primero que ha dicho: no, tengo miedo, vamos a hablar. ¿Que te juegas el puesto, digamos, en un organismo público? Pues no me importa. ¿Te juegas estar? Pues mira, no me importa, porque para eso estamos, ¿no? Estamos los científicos, estamos para exponer la ciencia a las personas. Bueno, pues dicho esto... Lo único que quiero que sepáis es que, igual que yo, pues en este caso soy un modesto, humilde científico madrileño, ¿verdad? Que, bueno, pues un día decidió hacer un protocolo de internet gratis para todo el mundo y, bueno, pues le premiaron con la quiebra. Pero no me importa, no me importa, porque eso, no sé si habéis oído hablar de San Pablo. San Pablo estaba en la cúspide, en aquel equivalente, ¿no? En sus días, un alto ejecutivo... De su época, y un día se cayó del caballo, ¿verdad? Y cuando se cayó del caballo, es lo que cuentan en el Nuevo Testamento, pues se dio un coscorrón muy grande. Y a lo mejor ese coscorrón, pues lo que hizo fue que se le aclararan las ideas, ¿verdad? Bueno, pues la quiebra te sirve para dar un coscorrón, pero desde luego el coscorrón que yo me di me sirvió para darme cuenta de que lo más importante, que yo ya lo tenía de serie, pero se me activó después, es la conciencia. ¿Vale? Y la conciencia implica conocimiento, y el conocimiento implica responsabilidad, y eso implica amor. Y os lo voy a decir sin ningún tipo de, bueno, pues de tabú. Lo más bonito que hay en este mundo para un científico es que la obra de ese científico perdure, pase lo que le pase al científico, ¿vale? Y eso es patrimonio de la humanidad, no del científico. Y el que piense lo contrario no es un científico. Bueno, y dicho esto, pues os voy a explicar una serie de cuestiones que ya Mila ya ha hablado de ellas, así que os aseguro que os ha hablado de ella cum laude, con lo cual física cuántica ya la hemos puesto sobresaliente, entonces no nos vamos a extender en la física cuántica. Pero esto es física cuántica también, entonces esto ya son fundamentos de lo que realmente son los grandes misterios de la radiofrecuencia aplicada, no solo a las telecomunicaciones, sino en este caso a la conciencia. ¿Vale? La conciencia tiene un hardware, digamos, tiene un aparatito que está en el cerebro y que, pensad, os voy a poner un símil para que lo entendáis de una forma muy, muy básica y luego vamos a irlo analizando. La conciencia está ubicada en el cerebro dentro de un dispositivo que se llama la glándula pineal. Seguro que habéis oído hablar de ello, entraremos después. Entonces, pensad en un ordenador, ¿vale? El ordenador que vais y compráis os viene con un sistema operativo. Normalmente vais a la tienda y os viene con el XP o el ahora Vista o el que toque, da igual. El caso es algo que lo que hace es quitarle recursos al disco duro y hace que, bueno, pues vuestro ordenador pueda hacer una serie de cosas y otras no, pero la pregunta es, ¿vuestro ordenador puede hacer solo esas cosas? No. ¿Habéis elegido vosotros ese programa que habéis comprado? No, porque lo cómodo es usarlo. Claro, si es que yo no sé de informática, normal, ¿vale? Es para que veáis un símil y ahora veréis dónde quiero llegar. Hace 13 años estuve predicando por, pues también aquí en Alcoy estuve, creo, no sé si en Alcoy, pero desde luego en Alicante sí estuve, todo el desarrollo de Infovía para TESAI, Telefónica Servicios Avanzados de Información, y en aquel momento lo que tocaba era hablar de Infovía. Y yo recuerdo las caras que me ponía la gente cuando yo hablaba de Infovía, y la gente me miraba, eso no puede ser posible. Bueno, pues fijaros, hoy han pasado 13 años y tenemos banda ancha, ¿verdad? Vamos por internet. Bueno, pues imaginaros que ahora se os dice, bueno, pues es que se va a poder ir por la ionosfera. ¡Hala! Eso no es posible. Pues sí, sí es posible. Pero bueno, a lo que vamos. Hay un ordenador, que es vuestro sistema operativo, vuestra mente, que también tiene un router. Y ese router tiene un protocolo de telecomunicaciones. Y ese protocolo de comunicaciones nos conecta a un internet también, que no es un internet, pero es algo mucho más complejo, es el universo. O sea, que imaginaros qué internet más maravilloso. Y ahí sí que no hay reglas. O dicho de otra manera, ahí no hay un ente humano que fije las reglas. ¿Vale? Ahí no hay nadie que fije unas reglas salvo nuestra conciencia y las fuerzas del propio universo, que son la luz y la contracción. Luz y contracción. Ahí no hay más. Una serie de multiversos que, según la física cuántica, están ahí, obedecen a unas fuerzas y tienen sus propios principios. El ser humano no puede intervenir en ellos para cambiarlos, pero sí puede intervenir en ellos para adquirir ese conocimiento, integrarse con esos mismos procesos y funcionar como funciona el universo. Entonces, entendiendo esos mensajes, que son muy básicos, pero que son muy importantes en esta fase, pues resulta que nos podemos conectar con el universo. Y eso es ciencia. Eso negocia a través de un protocolo de telecomunicaciones de nuestra conciencia, y a partir de ahí empezamos esta presentación y os comento un poco lo que va a ser la línea de los fundamentos de la radiofrecuencia. Bueno, quiero contaros que nuestro cerebro, y en este caso la radiofrecuencia, depende muchísimo de la ionosfera. La ionosfera no la vemos, una de las capas de la atmósfera, pero está cargada, en este caso, pues se mide en megahercios, ¿no? O enérgicos, depende de las zonas. Y sabemos que el Sol, los astros, el universo, emiten rayos gamma. Bueno, pues esos rayos cósmicos están en la ionosfera concentrados de distinta manera. Ahora vamos a ver cómo están concentrados, ¿no? Entonces existe una relación entre esa radiofrecuencia y la ionosfera. Vamos a quedarnos ahí en esa fase. Por supuesto, esa relación se ve hacia nuestro genoma, la relación que se llama ionogenomática, que la descubre el profesor Schumann en 1950 accidentalmente en un experimento. Y lo que demuestra es que la ionosfera nos afecta en nuestra conducta hasta el punto de que si los astronautas están fuera y no se les emite esa frecuencia ionosférica de los 7,5 hercios, nos volvemos animales. Nos volvemos locos y terminamos matándonos unos a otros. Entonces, en un momento, profesor Schumann investiga, hace esa experiencia, la vuelve a repetir, y efectivamente cuando los astronautas salen ahora en las naves espaciales, hay un hipocampo que se les emite desde las naves con la frecuencia que necesitamos para estar bien. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro también procesa ciclos cerebrales. Entonces, en determinados momentos, cuando los ciclos cerebrales suben de los 15 hercios, 20 hercios, empezamos a ponernos muy nerviosos, irascibilidad, y dejamos de pensar. No nos ha pasado nunca, a nadie le ha pasado nunca eso que estoy contando, de ponerse muy nervioso y entrar en un proceso. Bueno, pues eso simplemente es que en ese momento no estamos recibiendo la señal de Schumann, ¿vale? Entonces, quiero que lo sepáis. Y si os queda ese tema ahí, que luego volveremos sobre él más adelante. Bueno, entonces, luego hubo otro señor, ¿no? Que sobre los estudios de la base del doctor Schumann, fue Mark Koenig, que a todos los conocéis, bueno, pues los altavoces que tenéis aquí tan maravillosos, los inventó este señor. Y lo que hizo este señor fue realmente separar los graves y los agudos. Seguro que en casa tenéis equipos de sonido fabulosos, se pone la música y dices, pues esto suena como Los Ángeles. Una frecuencia que distingue entre los graves, los agudos y que curva, digamos, las frecuencias auditivas. Pues este señor también, aparte de conocerle por la alta fidelidad, le conocemos por unos estudios que no nos han contado, que son la curvatura de frecuencia de Koenig. Bueno, pues Koenig se quedó ahí, pero ya demostró que las frecuencias se pueden curvar. Y llegó otro señor que se llama Rafael López Guerrero, que tenéis aquí, y dijo, bueno, pues oye, si las frecuencias se pueden curvar, si tenemos esa relación de sucesión ionosférica, pues también se puede emitir datos por la ionosfera, porque si se puede negociar por IP, pues también se podrá negociar por radio. Efectivamente, y se pudo. Y se hizo un protocolo que se llama WRSI, que luego os cuento un poco de qué. Y entonces dijo, pero, ¿y si eso es así, por qué la conciencia no puede ser igual? Y entonces se puso a investigar y se dio cuenta de que había un firewall, es decir, una aplicación de radiofrecuencia en nuestro cerebro, en la pineal, que nos impide conectarnos con el universo, excepto cuando conocemos nuestro, digámoslo así, nuestra dirección IP cerebral. Claro, nadie conoce su dirección IP cerebral, pero no significa que no la tengamos. Bueno, una dirección IP es una dirección que tienen todas las máquinas, todos los ordenadores, todas las aplicaciones. IP protocol es Internet protocol, es la dirección del protocolo de Internet. Seguro que muchos habéis visto un numerito que señala, digamos, pues el numerito de identificación de la máquina con la que te conectas a Internet. Eso es como el DNI de los ordenadores, por poneros un ejemplo. Una serie de números. Sí. Muy bien. Bueno, pues un poco la idea es que a través de esa dirección IP, digámoslo así, en este caso lo vamos a llamar diferencial porque ya tiene un nombre, es diferencial con Koenig Guerrero, pues, de KG, pero lo de menos es cómo se llama, sino que es un firewall, digamos, que nos abre las puertas del router de nuestro cerebro hacia el universo. Entonces, eso existe, y eso es genético, y ahora lo vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Bueno. Pasa la siguiente. Ahí estamos. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver el enlace coincidente con las investigaciones del doctor Nick Begich. Nick Begich es alguien que estuvo metido, bueno, un poco en lo que es la física cuántica, pero aplicada al cerebro. Es decir, un poco pues, el análisis de las ondas cerebrales, cómo funciona nuestro cerebro, los procesos de conducta y demás, que se utiliza muchísimo en psiquiatría, en medicina holística, por eso habéis visto también un vídeo que ahora ya os suena lo que os estoy contando. Y ahí no me voy a extender muchísimo, pero sí quiero que sepáis que Nick Begich está enlazado con un proyecto que se llama HARP. Lo que pasa es que Nick Begich, desde sus estudios, en un momento dado, este era un buen hombre, no se imaginó nunca que sus estudios se iban a llevar para el proyecto. Y entonces él se entera, a través de una fundación que se llama Lay Institute, que sus estudios se están utilizando para cambiar la conducta de los seres humanos por los militares. Y se coge un cabreo que no os podéis imaginar. ¿Y qué hace este señor? Pues lo mismo que hago yo. Un día coge, escribe un libro, lo publica, y bueno, lógicamente muere en circunstancias que nadie sabe, pero ahí queda el conocimiento y a partir de ahí, bueno, pues el resto de los científicos que sí tenemos conciencia, hemos estado investigando y quiero que sepáis que ahora mismo Haar está denunciado ante el Tribunal de la Haya, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ya sabemos que eso está en marcha. Bien, a partir de ahí, bueno, pues os hablaré un poco de lo que son los hipocampos de frecuencias Haar, porque es un tema que a mí me preocupa mucho en este momento, pero quiero informar también a la gente para que la gente reaccione y sepa que cuando se note rara, cuando note malestar y lastimilidad, eso no es una casualidad. Y seguimos, que igual que se puede hacer aplicaciones malas, malosas, pues también se pueden hacer cosas maravillosas con la radiofrecuencia. Y en este caso surge la medicina holística. Quiero que sepáis que en los talleres de Starbeware tenemos un taller de medicina holística. Además aquí en Alicante, de lo que me siento muy orgulloso. Y es el Hospital Acuario, no sé si habéis oído hablar. Pues esos son mis niños holísticos y estoy muy orgulloso de ellos. Y se lo lleva Luis Lázaro y el que esté interesado en tener el contacto, pues como me lo dice y le doy las coordenadas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver también un poco la historia del diferencial KG, del diferencial Cohen y Guerrero, cómo se representa en la historia. Es decir, cuando no se tenía el conocimiento de lo que vamos pues, a tener vosotros ahora, pues cómo aparecía en la historia del arte, en las construcciones. Y bueno, pues lo siguiente que veremos un poquito, si me da tiempo, es las aplicaciones futuras del diferencial, a dónde vamos, para qué nos sirve y cómo podemos conocer nuestro propio diferencial y qué fases, ¿no?, necesitamos pues, para conectarnos con el router, ¿vale?, del universo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco básicamente de lo que es la ionosfera y la radiofrecuencia, porque aquí, como en todo, tenemos que hablar de lógica de sucesos. Es decir, he procurado simplificarlo muchísimo porque sé que el nivel técnico es muy fuerte, pero no quiero aburriros y menos después de comer. Así que esta transparencia lo único que viene a corroborar es lo que habéis visto en ese reportaje. Así que pasa a la siguiente. Simplemente comentar que vuestro ADN, nuestro ADN de todos, está interconectado con la ionosfera y hay algo del ADN que la gente no conoce. Cuando el Sol recibe una tormenta solar, o simplemente pues, el mismo plasma solar, o incluso lo que es el plasma del universo, incide sobre la Tierra, se producen una serie de radiaciones que se reflejan en unos diagramas de radiaciones que están en los satélites, se van viendo, y que inciden en la ionosfera. La ionosfera, si veis ese dibujo de intermedio, es lo que se llama un diagrama TAC, ese diagrama es el que reproduce toda la parte de carga de radiofrecuencia, carga radioeléctrica en las capas de la atmósfera. La parte que está roja, que corresponde, desde aquí no lo veis, pero a la zona del Pacífico, es la carga que tiene más de 8 MHz. Y curiosamente ahí es donde se producen los movimientos sísmicos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que hay una teoría que ya se ha verificado, que es la causa de los terremotos, que se llama la teoría de las tres en raya de las placas tectónicas. Consiste en que a mayor incidencia cósmica, mayor torsión de las placas sísmicas. Y con esto concluyo esta parte, pero sí que os aseguro que ya se ha verificado. ¿Vale? Pasamos página y a partir de ahí vemos igualmente que la radiofrecuencia pues, altera el ADN, ¿verdad? Nuestro ADN es un ADN que nos conecta con el universo. De hecho, podéis imaginaros que en el año 2003, cuando Michael Chang termina el proyecto Genoma Humano, concluye que el 97% del ADN humano no es de origen terrestre, señores. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Y no será que por eso le llaman junk ADN, que significa ADN basura? ¿No será que no quieren que sepamos qué ADN tenemos? Porque solo están explicando el otro 13% del ADN. Entonces, lo que nos llega a veces no es toda la información. Bien, bueno, ahí entran las patentes, entra un poco el discurso de lo que os hemos comentado antes, de que no todo lo que nos están contando es verdad, digamos. Entonces, vamos a investigar. Entonces, lo que está claro es que la radiofrecuencia negocia con nuestro ADN. Nuestro ADN, a su vez, tiene un ciclo K que interactúa con las células. Si interactúa con las células básicas, lógicamente interactúa con las células de nuestro cerebro. Y bueno, pues alguno se había representado cuál es la clave de la radiofrecuencia y nuestras células. ¿Qué hacemos cuando queremos conectarnos a Internet? Tenemos que recurrir a una palabra que se llama negociación. Es como ahora, pues después de comer nos cuentan una charla sobre el ADN y el diferencial con Guerrero y la gente, qué gusto, se relaja y se duerme. Pero eso es bueno, eso es muy bueno, porque luego Rafael López Guerrero de vez en cuando pregunta y mira caras y empieza a ver a la gente, y empieza a ver a la gente relajada, y empieza a ver las sonrisas de unos, las cabezadas de otros, ¿eh? Y entonces, de alguna manera, estamos trabajando con radiofrecuencia. Mi voz es radiofrecuencia, el micrófono es radiofrecuencia. Y no es lo mismo, lo habéis visto antes, ¿no? Cuando he rozado aquí y hago... ¿Vale? Eso también es radiofrecuencia. Es decir, fijaros cómo la radiofrecuencia afecta, interactúa, altera nuestro comportamiento a un nivel muy básico. Pues imaginaos a un nivel complejo de 3 pistas, o a un nivel complejo de 20 pistas, o a un nivel complejo de la ionosfera. Es decir, un día hay una tormenta solar y te levantas por la mañana y dices, tengo un dolor de cabeza que no sé ni quién soy. Eso es radiofrecuencia, ¿vale? Y eso se llama hipocampos. Bueno, vamos a entrar luego a ver qué son los hipocampos, pero ya sabéis que la radiofrecuencia y nuestro ADN están relacionados. Bien. Entonces, bueno, pues pasa. Transparencia. Bien. Bueno. Hay una lección que a mí me encanta. Porque me la enseñaron cuando era pequeñito y ahora ya en los colegios a los niños no se la enseñan. Luego, bueno, cuando estudias teleco, la ves en primero de teleco, pero mucha gente la pasa de largo y dice, ¡ja, qué! Esto es muy raro, esto es muy raro, ¿no? Pero resulta que es la clave de las telecomunicaciones, fijaos. Y es algo que seguro que todos sabéis. Y es emisor, receptor, mensaje y código. Y otra cosa que falta, que es contexto. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Fijaos en el esquema ese de la derecha, que es lo que os acabo de contar, y esto es lo mismo repercutido tanto en sistemas mecánicos, cuánticos, es decir, pues por ejemplo, cómo negocia un teléfono 3G, un protocolo de telecomunicaciones, y a la derecha es cómo negocian las células entre sí. Bueno, pues fijaos que de la misma frecuencia, de la misma radiación, de la misma ionosfera, nuestro cerebro recibe retroalimentación y a su vez las células necesitan ese alimento, que son los rayos gamma. Todos los rayos gamma no son malos, son malos en exceso, claro, es como todo. Si tú tienes un exceso de radiación de gamma, pues evidentemente te genera un cáncer. Los astronautas, si están haciendo un paso espacial sin el traje de protección, ahí fuera, sin los filtros de la ionosfera y los filtros atmosféricos, pues lógicamente toman mucha radiación. De ahí esos trajes tan densos y esas protecciones. Pero a nivel de radiación, en los hercios que recibimos en la ionosfera, en la Tierra, esa la necesitamos para vivir, es que sin ella nos morimos. Incluso hasta ciertos niveles de emisiones, pues nos modifican nuestro ADN, pero para bien, no para mal, es decir, nos activan procesos dormidos del ADN, nos activan situaciones de placenteras, incluso todos tomamos el sol, ¿verdad? Esa sensación de placer cuando tomamos el sol, no en exceso, pues tiene que ver con la radiación gamma positiva. Es que luego hay otras radiaciones, la UVA, la X, que también es mala, y bueno, la exposición prolongada de las cosas, como todo, abusar de las cosas no es bueno. Entonces, no deja de ser una negociación. Y esa negociación, pues llega a un punto en el que nos encontramos con lo que decimos que es el contexto. ¿Y qué pasa con el contexto? Pues que tenemos un contexto social que nos dice que nos levantamos a las 7 de la mañana para tomarnos un café, llegar a la oficina, cariño, que como no estés a las 5 de la tarde me acuesto con mi ex. Así funciona la sociedad. Y el otro está ahí, joder, que el atasco de la M40, el atasco de la M30, vamos, me voy a poner yo a pensar en el diferencial con Guerrero, con ese ritmo de vida. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de alguna manera, y esto es una reflexión que es muy importante, no será que no quieren que nos paremos a pensar. ¿No será que no quieren que paremos el tiempo? Pues por eso también me gusta teneros así relajaditos después de comer, porque ahora cuando está así uno en el estado este de medio de soñación, se aproxima uno a la frecuencia de onda donde se aproxima el diferencial KG. Entonces, en esa frecuencia de onda, el conocimiento entra de una forma intuitiva. Es decir, todo ese conocimiento genera un mensaje que lo que hace, de alguna manera, es quedar ahí dentro. Y luego, cuando paramos ese tiempo y volvemos al estado normal, sin darnos cuenta, a los 2, 3 días, 4 días, 5 días, ¡pah!, surge. Y surge de golpe todo. No surge poco a poco, de repente hace ¡pah! Y despiertas. Y dices, ostras, esto me suena, además me acuerdo la chaqueta que llevaba, la camisa que llevaba, las gafas que llevaba, que era después de comer, que nos hizo un chiste con la siesta y que nos habló de la ionosfera, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que quiero que quede grabado en vuestra, digamos, en vuestra conciencia, porque a lo mejor ahora no lo veis, pero dentro de 2 meses, 3 meses, empezaréis a entender muchas de las cosas que ahora os estoy comentando, ¿vale? La siguiente transparencia, que es muy importante, tiene que ver un poco pues, con la actividad cerebral y precisamente todo esto que os acabo de comentar, puesto de una forma más técnica, ¿no? El doctor Mintegik pensaba que todos los mamíferos teníamos la misma frecuencia. Bien, y así era, excepto que, el ser humano, además de tener la frecuencia Schumann, tiene una frecuencia específica. Ese es, digamos, el valor añadido de lo que sería ese diferencial. Y esa frecuencia específica es única para cada ser humano. Y también tengo que deciros que los que no son humanos, es decir, el resto de los animales que no son, que no son humanos, no mamíferos, ¿vale? Que no son mamíferos, no tienen la frecuencia Schumann. Es decir, esto que os cuento de los astronautas que se van fuera, tal, le pasa a los monos, le pasa a los cerdos, le pasa a cualquier mamífero, pero no le pasa a los pájaros, no le pasa a las aves, lógicamente, que son pájaros, no le pasa a los reptiles. Los reptiles no tienen frecuencia Schumann, ¿vale? Bien. Entonces, he entendido que no teniendo frecuencia Schumann, lógicamente, no tienen diferencial KG, pero los humanos, además de la frecuencia Schumann, tenemos el diferencial KG. Vale, bueno, pues eso ya lo sabemos y pasamos. Bien, y luego llegó este señor, que os digo que es Koenig, que aparte de inventar esos altavoces tan maravillosos que nos sirven para escuchar música estupendísima en casa y en el coche, cuando vamos precisamente camino de ese trabajo que nos permite pagar la hipoteca y que nos hace no pensar, pues también inventó un protocolo. En este caso, lo que descubrió es que todas las radiofrecuencias, todas las frecuencias del universo, sean micro o macro, ¿os acordáis del esquema que os puso ahí al principio Mila? Pues todas ellas convergen en una frecuencia que está ahí al final, que es única para cada ser humano. Y ese es el diferencial KG. Entonces, mi trabajo pues ha sido, y sigue siendo, y seguirá siendo, identificar individualmente cuál es la frecuencia de cada ser humano para tener pues, la posibilidad de conectarle con la conciencia si lo desea. O para incluso aplicaciones holísticas, como sabéis, de medicina holística, ese tipo de cuestiones que hemos visto ahí. Porque en el momento en que el ser humano toma conciencia, fijaos lo que os digo, de su diferencial, puede autoinducirse de forma consciente la conexión con el universo y luego volver a ser lineal. Una pregunta, ¿ese diferencial tiene su constante en toda la dirección del humano o puede cambiar? No, es constante, es como una dirección IP fija, es como una dirección fija, una identificación igual que tu DNI, ¿vale? Vamos a hablar de DNI, aunque es como una identidad genética que tienes y es la que tienes tú, es como tu huella dactilar, es igual que la tuya solo y nadie puede tener tu diferencial. Bien, pues pasamos a ver un poco. Bueno, esto lo hemos visto ya. Entonces, en este punto lo que quería que supierais es que a partir de ahí es donde empezamos a hablar de cosas que luego Isabel pues, os va a profundizar sobre temas de canalización cuántica, este tipo de cuestiones pues que ya os recuerdo que son exocientíficas. Estamos hablando de ciencia. Lo que pasa es que, claro, estamos empezando a conocer. Y aquí es donde entra lo del niño cuando entra en la habitación esa llena de caramelos. Cuando das el salto al diferencial y estás en ese plano al principio, pues eres, y perdonadme la expresión, un pardillo cuántico. Entonces, ¿qué le pasa al pardillo cuántico? Pues el pardillo cuántico se encuentra... Yo de pequeño era muy goloso y me encantaban los sugus. Me encantaban. Me acuerdo que me regalaban sugus y mi madre me tenía que esconder la bolsa porque es que yo era capaz de comerme la bolsa entera de sugus en una tarde, en un cumpleaños, y claro, por la noche al niño, ¿qué le pasa? Que está malito. Claro, está malito, que tenía una acetona tremenda porque se había metido una bolsa entera de sugus, un kilo de caramelos. Pues aquí es exactamente igual. Es decir, en el momento en el que ya estamos en ese nivel de conciencia, pues somos pardillos cuánticos. Entonces empezamos a percibir una serie de realidades y flipamos, porque empezamos a ver una matrix de conocimientos impresionante, y queremos tenerlo todo. Y bueno, pues aquí hay uno que se ríe porque me conoce, es uno de mis talleres de canalización y sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, Rafa, esto, vamos por aquí, por allá, por los próximos. Entonces, en ese punto hay que dosificar el vortex, ¿vale? Que eso también es muy importante cuando se entra en la conciencia. El siguiente punto es una euforia, esa euforia que te entra de decir, joder, he pegado un salto. Yo estaba en una orilla lineal, que era así, y de repente me encuentro algo inconmensurable, pero lo quiero todo para mí. Vale, pues eso es otro error, ¿vale? Es un error. ¿Por qué? Pues porque ya lo tienes todo. ¿Para qué vas a hacer acopio de lo que ya tienes si ya lo tienes? ¿Vale? Luego, en ese punto, lo único que hay que hacer es relajarse, confiar y decir, genial, esto es genial, porque ahora yo voy a una conferencia y cuando me tengo que poner en modo lineal, porque este no sale de ahí, de su línea, pues yo me bajo a su línea y me pongo a caminar en su segmento, ¿no? Si resulta que con quien estoy hablando es alguien que ya está en el modo cuántico, pues es fenomenal, porque le voy a tener que decir muchas menos cosas, porque la mitad de ellas me las va a transmitir por el pensamiento. Y esto que os estoy diciendo es así, es decir, cuando hablamos de telepatía, no estamos hablando de que tú estás pensando en una casa y ese está pensando en un autobús y ese está pensando en la hipoteca que está pagando. Eso no es telepatía. La telepatía es cuando nos comunicamos en la misma frecuencia de onda sobre los mismos paradigmas sexagesimales. Y esto que os estoy contando, os lo voy a decir con una definición de niño pequeño. Cuando nos comunicamos todos en la frecuencia de la luz. Cuando una persona, y todos seguro que nos ha pasado esto, vamos a hablar con otra y emitimos un mensaje y decimos, oye, mira, pues a mí el collar ese que llevas ahí no me gusta, por ejemplo. Tú puedes decir, a ver, me quiere decir que no me gusta ese collar porque no me sienta bien, o porque no estoy guapa, o porque no estoy guapo, o porque no sé qué. No. Eso no es un prisma de luz. Un prisma de luz es simplemente decir que un collar que yo llevo, que tú llevas, o que el otro lleva, no nos gusta, o no me gusta. Lo que no significa que no me guste, por ejemplo, pues las gafas que llevas, por poner un ejemplo. No hay más comunicación que esa. Es decir, no tiene ninguna connotación ni sociopolítica, ni que estoy feo, ni que estoy fea. Entonces, en ese plano, digamos, de comunicación, es lo que se llama la comunicación de prisma. Es decir, es un prisma en el que entra la luz y la luz se convierte en un rayo de colores. ¿Por qué? Pues porque interactúas con el pensamiento y en ese pensamiento te comunicas con el resto de las personas que están en la misma vibración, en la misma frecuencia de onda. Yo, de hecho, por ejemplo, de esta sala me puedo comunicar con muchas personas que saben que a su vez se están comunicando conmigo y no necesariamente estamos hablando, pero estamos recibiendo y emitiendo el mismo lenguaje, sin utilizar las palabras. Eso, ¿vale?, es la telepatía. ¿Qué sucede? Que en la vida real tenemos una capa social y esa capa social nos hace pensar no en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hacemos, sino, joder, a ver qué va a pensar fulanito de mí. Pues oye, a mí me gusta fulanita, pero no sé si fulanita... jugamos a la especulación. Y esa especulación no es un pensamiento de luz, es un pensamiento de qué es lo que los demás están percibiendo de mí, cuando a nosotros eso nos tiene que dar igual, porque realmente lo que somos no es lo que los demás perciben, sino lo que nosotros proyectamos. Y no nos damos cuenta, curiosamente, que cuando nosotros somos nosotros mismos y proyectamos nuestra propia luz, nos volvemos mucho más atractivos a los demás que cuando actuamos de la forma contraria. Entonces, por poneros ese ejemplo infantil, ¿vale? Ese ejemplo se puede extrapolar a cualquier aspecto de nuestras vidas, tanto presentes como pasadas o como futuras. Y entonces, en el momento en que nos damos cuenta de que nuestro pasado y nuestro futuro tienen un sentido en el presente, porque ahora soy yo el que tomo el barco, el timón del barco de mi vida, el volante, cojo el volante y digo, señores, me alegro de lo que me ha pasado, estoy aprendiendo del futuro y lo voy a aplicar en el presente. Entonces llegamos a un proceso que se denomina reconciliación cuántica. Y esa reconciliación cuántica no es otra cosa que lo que hablábamos del teletransporte matricial. Bien, Mila os habló un poco de eso sin saber que eso se llamaba teletransporte matricial, y yo hice un vídeo hace no mucho del teletransporte, que seguro que habéis visto todos por internet. Pues, ¿a que no adivináis? ¿Qué es lo que más se me preguntó de todo ese vídeo? Y os digo, ¿qué es lo que más me importó a la gente que yo proyecté ese vídeo? ¿Quién me lo sabe decir? A ver. ¿A quién se atreve? Venga, a ver. ¿Cuál fue la pregunta, la duda más frecuente que todo el mundo me preguntó? Justo además lo mismo, exactamente lo mismo. Pues todo el mundo me preguntó por la curiosidad del famoso truco de Tesla, del muro de Tesla. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, no se me oye. Vale. Repito. Todo el mundo me preguntó cuando hice ese vídeo por el tema de la teletransportación por el muro de Tesla. Sin embargo, nadie me preguntó por el teletransporte matricial, es decir, lo que estoy hablando ahora. La reconciliación del futuro con el pasado en el presente. Pues eso es, ese es el proceso de apertura del canal de la conciencia, ¿vale? Bueno, pasa la de transparencia porque, bueno, esta es muy pequeña, un poco lo que os estoy contando viene a colación con todo esto, no quiero aburriros, pero lo que sí quiero que sepáis es que en los momentos en los que estamos ya conectados con la conciencia dominamos absolutamente todo. Es decir, que existe un umbral natural de protección contra las agresiones de hipocampos de frecuencia, que existe un umbral que coincide pues, con la salida inducida, es decir, somos capaces de inducirnos el estado cuántico o decidimos estar en estado lineal según nos apetezca. Pero según nos apetezca a nosotros, no según nos pidan los otros que estemos. Asimismo, podemos sistemáticamente inducir el control del alfa. El alfa es un estado de la mente en el que podemos tener el aprendizaje cuántico, como os digo. Asimismo, bueno, hay un tema que tiene que ver con la medicina holística. Somos capaces de prever los digamos, procesos precancerígenos, incluso de intervenir y curar el cáncer sin ningún medicamento, y de ahí la medicina holística. Ni qué decir tiene, pues que llegamos a un punto muy curioso. Y este, vamos a hablar un poquito de él. Habéis oído hablar de la negociación. Lo he dicho antes y dije que iba a volver sobre el tema. Pues curiosamente, la negociación es cuando estamos en un plano en el que yo estoy hablando con esta persona y digo, bueno, pues sí, vamos a inducir el diferencial. Pues, a que ninguno de vosotros se ha dado cuenta que en un momento dado de mi exposición he hecho un ruido a propósito para que la gente se despierte. Bien, eso es negociación, ¿vale? ¿Qué es negociación? Pues que puedes inducir realidades en los demás sin que los demás tengan la percepción de que han sido inducidas, pero a la vez estás generando los procesos que necesitas para que la gente aprenda dosificadamente, por ejemplo, las cosas sin aburrir. Aunque yo sé que es muy difícil, porque fijaros que el reto para mí es tremendo. Después de las 3:30 una comida, joder, y Rafael López Guerrero explicando el DGK, esto es para dormir a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esa interactuación en nuestro diferencial, una vez que la tenemos sobrepasada, es la que nos explica el por qué nosotros somos dueños de nuestra propia conciencia. Entonces, una vez que tomamos conciencia de que somos dueños de esa conciencia, por ejemplo, yo tomo conciencia del calor que hace, ¿no? Y me quito la chaqueta. Entonces, una vez que haces eso, se la das a Sma, que por cierto, Sma, pues aparte de mi hermano, es pues, una persona que ha puesto su nombre del revés. ¿Por qué ha decidido poner su nombre del revés? Porque sus iniciales, ¿vale?, pues coinciden con su nombre puesto del revés, porque ha decidido cambiar y darle la vuelta a la tortilla. Sí, señor. Luego, fijaos que hay gente que ya le ha dado la vuelta al diferencial caje y es por decisión propia. Bueno, lo más importante, y esto es un tema curioso, y lo saco aquí y lo dejo caer, no todo el mundo es sensible al diferencial caje. De los casos estudiados, el 75%, vamos, está en torno al 75-80%, tiene su diferencial caje y es sensible a él. Pero hay un 25% que no tiene. Y de ese 25% que no tienen, uno es porque lo llevan de serie. Señores, ya hay gente que viene con la conciencia conectada de serie. ¿Habéis oído hablar de los niños índigo? Esos tienen la suerte de llevar ya la conexión a internet de serie, ¿vale? Lo digo porque muchas veces los padres tenéis una responsabilidad. Todos tenemos, digo, una responsabilidad. Y eso de, no, este niño nos está contando unas cosas que no sé qué, que qué sé yo, ¿no? No, este niño lo que pasa es que viene ya con la realidad. Este niño es mucho más inteligente. No es que sea mucho más inteligente, todos somos iguales de inteligentes, pero ha desarrollado su inteligencia de serie. Y el que no quiere desarrollar su inteligencia es porque se empeña en seguir con el Windows XP, perdón, instalado forever, a ver, ¿de acuerdo? Y eso ya es una decisión. Y en el libre albedrío no nos podemos meter. No nos podemos meter. Bien. Entonces, evidentemente, a nadie se le puede forzar a, digamos, que puente, digamos, que desactive su diferencial, porque eso es un tema muy íntimo de las personas y es un tema de la libertad de las personas, ¿vale? Pero sí es cierto que todos tenemos derecho a conocer que existe un diferencial que nos conecta con nuestra conciencia. Y hay un, como digo, un 25% de los casos en los que esto no es así. Y no es así porque genéticamente, pues no, son las cosas así. En unos casos, como os digo, porque ya viene de serie conectado, que ese es un caso muy afortunado, y en otros, pues porque sencillamente, y lo voy a decir abiertamente, pues hay una modificación genética que no es como la que el resto de los seres humanos tenemos. Es decir, lo dejo ahí y seguimos con la respuesta. ¿Queréis caña? Bueno, sabéis bien que hay un tema ahí que tiene que ver con los famosos reptilianos, ¿verdad? Antes dije que los reptiles, ¿no?, no tienen sensibilidad a las frecuencias Schumann. Obviamente tampoco lo tienen al diferencial caje. Porque lo curioso es que las aves, no teniendo resistencia al diferencial caje, digo, perdón, a la frecuencia Schumann, sí tienen un diferencial caje. Los únicos seres de la naturaleza conocida que no tienen sensibilidad y, dicho sea de paso, conciencia, pues son los reptiles. El resto de los animalitos tienen todos conciencia, cada uno a su nivel, pero tienen conciencia. O sea, los perritos, pues si alguno tiene la fortuna de haber tenido un animal doméstico, pues los perros tienen alma, tienen conciencia. Cosa es que, bueno, tienen su forma de inteligencia más pragmática o lo que sea, pero no tienen, lo que no tienen es la razón humana, pero tienen inteligencia, ¿vale? Pues, ¿qué estamos diciendo con esto? Pues por eso digo que si queréis que de caña, pues ya de lado. Más. Bueno. Con las preguntas, cuando me preguntéis, más. Bueno, pues sí, entre nosotros, pues digo, cuando digo nosotros me refiero al género humano, pues hay humanoides que no son humanos. Creo que con esto está muy entendido. Pero eso yo, en mi cabeza no me entra, eso lo puede ser. No, pero hay cosas que desde luego se puede, Por eso he dicho que esto lo abordo en las preguntas. Además viene muy bien porque así se despierta la gente del diferencial. Y ahora seguimos con la exposición, que bien. Luego abordamos ese punto porque eso ya entra en otro ámbito de la exociencia que no es este, pero enlaza la pieza, ¿vale? O sea, la pieza tiene un nexo de enlace. Bueno, entonces llegamos a la tercera parte de esta exposición, que quiero que prestéis atención, por eso esto también la broma, porque aquí ya entramos a definir qué es la frecuencia del diferencial. La frecuencia del diferencial es bastante más compleja de lo que se piensa, pero mucho más sencilla de lo que pudierais imaginar, ¿vale? O dicho de otra manera. Sí, la verdad es que hace bastante calor. Bueno, eso es que se ha subido la frecuencia. ¿No les ha sentado bien a los reptiles? Pero como nosotros tenemos diferencial, pues precisamente lo bonito que tiene el diferencial es que podemos jugar con él y vamos a hacerlo. Entonces, una de las cuestiones más importantes del estudio del diferencial con I. Guerrero es que es una frecuencia tribanda. Es decir, hasta ahora se pensaba en los estudios científicos sobre el cerebro que la frecuencia era una frecuencia estéreo, es decir, que había un hemisferio cerebral, otro hemisferio cerebral, y eso es lo que nos han contado en ciencia, ¿vale? Pero no sé, lógicamente no sé por qué gusta. Ya han puesto el aire, pues se agradece. No se representaba con nada más que con un sistema de hemisferios cerebrales, pero claro, ¿por qué? ¿Alguien me sabe decir por qué solo se sabía que era una frecuencia dos vías en estéreo? Porque como no se ha hablado nunca de la pineal, pues claro, no se pensaba la gente a nivel de investigación que la pineal tuviera un papel dentro de lo que es la radiofrecuencia cerebral. Resulta que es el router que nos conecta con el universo, con lo cual hay una banda de la pineal, ¿vale? Entonces, digamos que estamos afectando a nuestros hemisferios cerebrales y a la vez a una antena de telecomunicaciones que tenemos ahí. Entonces, por eso es porque tenemos distintas secuencias, cada persona tiene su diferencial que está entre una banda baja, una banda intermedia y una banda alta. La banda baja es la banda que corresponde a la pineal. La banda intermedia es la que corresponde al hemisferio izquierdo y la banda derecha es la que corresponde, pues, la banda alta, vamos, al hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas pistas fluctúan entre los 8, 8,5 hercios en la pista superior, 6 a 7 hercios en la pista de banda intermedia y de 4 a 5,5 hercios en la banda superior, ¿vale? La banda baja. Bueno, pues solapando esas pistas somos capaces, cada persona en su banda, porque puede ser 5,01, 5,02, pues son distintas combinaciones que son únicas, son como el ADN, son como el número del DNI, ¿vale? Eso es el diferencial encaje. Y cada persona tiene su uno. Bueno, ¿qué es la pineal? Bueno, pues aquí tenéis un poco, luego eso Mila os lo cuenta con mucho más conocimiento de causa que yo, porque tiene de hecho pues toda la parte, lo que se llama la epífisis, ¿no? Que es lo que se conoce como epífisis, es el encéfalo, la melatonina, pues están todos los fotorreceptores, tiene una serie de funciones de tipo morfológico, otras de tipo somático, es decir, genera todas las emociones también incluso, y es responsable pues de determinados procesos, incluso de inducirnos el sueño, quitarnos el sueño, o insomnio, o incluso, fijaos, de inducirnos los estados de alfa, por supuesto, y de controlar nuestros procesos cerebrales, es decir, lo que hace es utilizar nuestros procesos cerebrales como si fueran un procesador de informático. Sí. De tú, por favor. Sí. Bueno, en principio hay cosas que sí, otras que también. Lo que pasa es que aquí cada uno hace el enfoque desde su punto de vista. Es decir, lo que dice David Wilcock es más de... O sea, aquí, en este punto, lo que estamos es todos haciendo profundizaciones sobre distintos aspectos de la misma cosa, ¿vale? Pero sí. Pero no solo David Wilcock. Tienes Nick Begich, por ejemplo, también lo estudia. Alec Wolf también te hace un estudio estupendísimo sobre este tema. En fin, ahora mismo, para que te hagas una idea, tienes toda la línea de la escuela de Luciana. También hay varios neurocirujanos aquí en España que lo están llevando. La gente de los holísticos, o sea, la medicina holística, hay un equipo de Acuario, tienes gente muy buena. Hay gente mejor. Aquí en España, ahora mismo en España, hay muchísima gente, muchos científicos que no se dan a conocer y son auténticas eminencias, tanto en este campo como en medicina, y las puede hablar, en fin. Pero vamos, por seguir un poco la explicación, luego en el turno de preguntas, si quieres, entramos. Hay una cuestión importante, ¿vale? Y tiene que ver con las sustancias psicotrópicas. Y esto es una cosa que ha salido también en la comida, y bueno, yo aquí siempre incido, con Isabel, además ayer en el viaje coincidimos los dos en opinión, y lo voy a decir porque seguro que ella comentará. No quiero tampoco entrar a extenderme mucho, pero no recomendamos ninguno, ni los científicos, ni los médicos, ni los telecos, ni que estamos precisamente tratando de eso, ciencia, que la gente tome sustancias psicotrópicas, ¿vale? Porque siempre corre por ahí un rumor de que si los hopis toman esas sustancias psicotrópicas o la ayahuasca o no sé qué, vamos a ver, los hopis toman la ayahuasca porque ya tienen controlado el proceso del cambio de diferencial. Lo que yo estoy diciendo es que sin estar en el estado cuántico no se tomen ningún tipo, bueno, por supuesto yo prefiero no tomar, ¿vale? Pero si alguien las toma, por favor que tenga en cuenta esto que estoy diciendo. Si los canales del diferencial no están completamente abiertos, en el interruptor de la conciencia, por favor, no toméis sustancias psicotrópicas. Dicho esto, sí. Bueno, hay una cuestión, hay una cuestión importantísima. Tiene que ver con, como decía, pues toda la parte de los psicotrópicos, bueno, naturales, porque también, de hecho, la pineal ya genera esos psicotrópicos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar cosas que estamos, sin conocer, induciendo, ¿vale? Bueno, fijaos que siempre se ha dicho que en la ciencia cartesiana, ¿vale? Y esto es un comentario muy importante, en la ciencia cartesiana se niegan todas estas cosas. No puede porque no puede. Eso es un firewall cognitivo. Si pensamos en términos de razonamiento, no de la lógica, sino de la razón, como no se puede viajar más rápido que la luz, luego no puede haber antigravedad. Como no se puede conectar con la conciencia, luego no existe la conciencia. Pues es falso. Y aquí lo tenéis. René Descartes fue el precursor de los estudios, y esto no nos lo han contado. René Descartes, y se lo digo a todos esos que me critican diciendo que si, o a mí o al resto de los científicos que estamos haciendo exociencia, el padre de la exociencia, ¿sabéis qué es Albert Einstein? Bueno, pues el abuelo de la exociencia fue René Descartes, ¿vale? Así que a ver qué documentación oficial están sacando por ahí y qué interpretaciones dan del método cartesiano, ¿vale? Bueno, ¿no? Pues de hecho también David Icke habla del tema de la conciencia, y René Descartes ya dijo que la pineal era el vehículo del alma, ¿vale? Bueno, y los escritores occidentales pues hablan de los chakras también, pues, un poco pues como los nexos conectores de un poco del diferencial KG, que ahora conocemos ya que es el de KG. Vale, pasa adelante. Y estas vamos a ir muy rápido. Estas son representaciones que tiene la pineal en el arte. Bueno, casi todos los edificios religiosos veis alegorías a la pineal. En el Vaticano hay una pineal muy grande. Bueno, yo ahí no me voy a meter porque eso ya es cosa de mi querido amigo y compañero Rafa Pal, pero suscribo. Y bueno, pues paso adelante. Esto es una demostración matemática de lo que es el diferencial. Tampoco quiero extenderme mucho y menos después de comer, pero como ya estáis más despejados, pues me la dejo para el final, ¿vale? Entonces, la cuestión es que lo que quiero que veáis es que es tribanda. Y tribanda significa que se expresan diferenciales por cada frecuencia y por cada banda, ¿de acuerdo? Entonces, Si os fijáis arriba he puesto la ecuación de Einstein en la que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero Einstein lo que dijo es, nada puede viajar más rápido que la luz, excepto pero. Y el pero es el que no nos han contado. ¿Vale? Luego Einstein no dijo que nada pudiera viajar más rápido que la luz. Lo que dijo Einstein es que en el plano lineal nada puede viajar más rápido que la luz, pero no en el plano cuántico. Entonces, precisamente Koenig ya ha descubierto y ha demostrado que las frecuencias pueden curvar el espacio-tiempo. Y podemos parar el tiempo. De hecho, lo estamos parando cuando estamos hablando del diferencial Koenig-Guerrero, porque esto no se ha hecho nunca. Nunca jamás se ha hablado de esto en ningún congreso científico. Entonces, como no se ha hablado de esto en ningún congreso científico, ya hemos parado el tiempo. Porque en este caso hemos venido aquí, hemos llegado a esta sala, habéis venido, estáis a gusto, ahora os encontráis bien, aquí sí ya no tenéis ni frío ni calor, y decís, joder, ya me he enterado de qué es eso del diferencial Koenig-Guerrero. Bueno, yo me voy a casa y no me... Me he enterado de algo, pero no sé. Bueno, no os preocupéis, veréis cómo más adelante, con información emergente de lo que iréis leyendo, iréis viendo, vuestro cerebro hará pim, y de repente un día maduráis, porque eso es un acto de libertad, de libre albedrío humano, y de repente os sentís muy felices y no habéis tomado nada, no os han inducido nada, simplemente habéis parado vuestro propio tiempo. Y entonces os acordaréis de aquel loco científico de radiofrecuencia que os hablaba del protocolo Wilson y del diferencial Cage y diréis, joder, pues esto es así, ¿no? Bueno, pues como todas las cosas. Ven, pasa para adelante. Esto es un poco para que veáis todo lo que os he comentado del experimento del 75%. Paso a otra transparencia. Bueno, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el doctor Nimbegins y vamos a entrar ya un poco en lo que es el plano HARP, que este es un tema que voy a ir muy rápido porque ya todos imagino que sabéis de qué va. El propio Nimbegins reconoce que utilizando la radiofrecuencia se puede alterar el cerebro y la conducta humana. Bien. Ahí es donde entramos, es decir, la radiofrecuencia nunca jamás debe utilizarse para alterar el comportamiento y la conducta humana, a menos que sea con consentimiento del ser humano para saltar su diferencial y comunicarse con la conciencia, algo único y un derecho del individuo, y mucho menos para generar hipocampos de frecuencias y alterar la conducta de la gente a nivel grupal. ¿Vale? Hay una cuestión muy importante, y es que esto lo hemos hablado ya con el tema de la inducción del alfa, no voy a profundizar ahí porque nos queda mucho tiempo para... Luego lo abordamos si queréis en el turno de preguntas, que voy más rápido. Por eso, estoy dosificando, ¿no? Entonces, hay una cuestión que ya os hablé de esto, de hecho, al principio, y ahora retomo con el tema del proyecto HARP. El proyecto HARP, pasa a la siguiente transparencia, verás que lo que establece... Esto es el proyecto del protocolo WISIP, que también os lo había explicado también al principio, que prefiero dejarlo para las preguntas, pero lo que quiero que sepáis es que ya se puede transmitir datos a través de la radiofrecuencia canalizando por protocolo IP, es decir, Internet Protocol, protocolo Internet, y utilizando un dispositivo que nos permite curvar el tiempo y nos permite realmente curvar la frecuencia, literalmente, pasar los datos a través de la ionosfera utilizando las emisoras de ahí, ¿vale? Eso es el protocolo WISIP, y esto me costó la quiebra. Pero bueno, eso, que sepáis que es una licencia ahora mismo que se está desarrollando y que cuando esté desarrollada va a ser de open source para que todo el mundo la pueda usar. Porque será, en su caso, pues si hay alguien que fabrica el dispositivo, pues habrá que pagar el dispositivo, pero que no habrá que pagar tarifa para entrar a Internet, ¿vale? Eso es otra cuestión. Bueno, aquí llegamos al punto crítico de la cuestión, y estos son lo que llamamos los hipocampos, ¿vale? Los hipocampos, se define un hipocampo como una irradiación en un espacio pequeño, de ahí la palabra hipo. Hipocampo también sabéis que significa caballito de mar, ¿vale? Pues no son los caballitos de mar, son los otros, los malos, ¿vale? Pero tampoco en sí mismo la palabra hipocampo tiene una connotación negativa. Un hipocampo puede ser una música que nos ponemos y nos traslada, ¿vale? Eso también es un hipocampo. Un hipocampo también puede ser la emisión de la antena de radiocomunicaciones que tenemos en casa que nos está emitiendo radiofrecuencia, y eso no es bueno, ¿vale? Entonces los hipocampos se clasifican en hipocampos de frecuencias, hipocampos de megafrecuencias, hipocampos de gigafrecuencias, hipocampos de terafrecuencias. lógicamente en función de la cantidad de radio de radioelectromagnetismo que recibamos, la radiación electromagnética que recibamos, pues eso es bueno, malo, regular o peor, ¿no? Evidentemente, HARP es un proyecto que teóricamente tiende a interactuar para evitar el cambio climático. Bien, nosotros ya sabemos, todos, no lo sé si aquí se sabe, pero desde luego ya os digo, con la teoría de tres en raya de las placas tectónicas, se ha demostrado que el cambio climático no es obra del CO2. El cambio climático es obra de los movimientos cósmicos, de las cuestiones astrofísicas que están viniendo, algo mucho más complejo, porque, hasta donde yo sé, los dinosaurios, bueno, yo y muchos científicos más, los dinosaurios con sus ventosidades no causaron el cambio climático de los días. Eso lo tenemos muy claro. Nos digan lo que nos diga el Gore, pues si le dan el un premio por decir que el CO2 es la causa de todos los males del universo, pues francamente es otro insulto. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es un tema en el que no voy a entrar, evidentemente, porque eso sí que me produce risa, hilaridad científica como científico. Y lo que tengo muy claro es que hay una cuestión que, descartado eso, entonces, ¿para qué sirve HARP? Porque claro, si lo que nos han vendido del proyecto HARP es que era para reducir las emisiones de CO2 y equilibrar la ionosfera, ¿para qué están usando HARP? Si ya sabemos que el cambio climático no es el CO2, pues la respuesta es muy fácil. Como arma militar, ¿vale? Y entonces sabemos que el HARP se ha utilizado para generar hipocampos de frecuencias en todas sus características, tanto para alterar las conductas humanas como pues, para provocar seísmos. Y esto es lo más grave. Sabemos que se ha utilizado para provocar seísmos porque los seísmos que se han producido a través de HARP, todos, el epicentro está exactamente a la misma profundidad. Es decir, de hecho, HARP significa arpa en inglés. Y le llaman arpa del diablo. ¿Por qué? Porque mueve las placas tectónicas. Entonces, igual que, como os digo, hay radiofrecuencias de un piano muy agradable, o de un arpa muy agradable, o de un violín muy agradable, pues también hay frecuencias muy desagradables de terafrecuencias que mueven o gigafrecuencias, en este caso, que pueden llegar a producir movimientos sísmicos, además en zonas que están en la misma cadena tectónica. ¿Vale? Y por ahí les hemos pillado. Venga, pasamos por España. Bueno, como os digo, el proyecto HARP está denunciado ante la área. Bueno, hay una cuestión, bueno, esto sigue siendo teoría sobre HARP. Yo creo que eso lo podéis leer en internet, en cualquier sitio, no quiero extenderme sobre ello. Si alguno quiere más información sobre el tema, me pregunta y yo le contesto. Y llegamos al tema, déjalo aquí, porque quiero hablaros de los hipocampos y con esto termino, que esto es muy importante. El tema de los hipocampos, básicamente es que los hipocampos de frecuencias, que son los que tenéis abajo, son los más básicos, se pueden percibir a través de un pi y generan irascibilidad, es decir, cuando tú vas y la vecina de arriba tiene un electrodoméstico con el cable suelto, dices, bueno, en fin. Pero eso mismo por la calle, en una avenida, en un bulevar, pues hace que la gente se incomode, ¿vale? Y está demostrado que en el tema de las frecuencias de hipocampo son más sensibles las mujeres que los hombres. Así que genera irascibilidad en las mujeres y es un proceso. Como no sabe qué es, dice, esto debe ser la regla o debe ser lo que sea, o hoy es la día o tal, y va haciendo un efecto en cadena. Pero es cierto que últimamente se ven escenas de irascibilidad y peleas ilógicas en la calle, no sé si os habéis fijado. Bueno, pues que sepáis que esos son hipocampos de frecuencia de HARP, y además son muy sencillos de hacer. Se cogen cuatro parabólicas, una instalación de radiotelecomunicaciones y emiten una frecuencia en torno de los 1500 kHz. Y ese pi, no lo oyes porque vas por la calle, pero de repente te paras y oyes. Fijaros bien, si oís un pi permanente en una calle muy concurrida, sobre todo en las grandes ciudades, ya lo hemos demostrado, eso es una irradiación de un hipocampo de frecuencia. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, ese es el que más me preocupa, los otros me preocupan menos, pero se dan también. Y con esto, ¿no? Genial, estoy entonces dosificándolo muy bien. pasa... Bueno, esto lo que quiero que veáis es un poco en la línea de lo que estamos viendo de armamento, que el proyecto CERN 06 de Cloud, bueno, CERN es una de las instituciones que está en Suiza, como sabéis, está investigando todo el tema de la perturbación ionosférica, es decir, HAC, lo que hace es perturbar la forma en la que la atmósfera se ioniza, con lo cual tenéis ahí distintas capas de cómo sería el proceso normal, cómo los rayos cósmicos, como os decía, actúan en la atmósfera, y cómo, en este caso, HAR interactúa para que esos rayos cósmicos no se formen. ¿Es que sí. Pues dile que venga aquí si quiere. Disculpa, yo oigo siempre un pitidito, pero es cuando me quedo en silencio, en la noche. Eso que, es un hipocampo también. Sí. O yo pensaba que era por el estrés, por el bloqueamiento, por algo, no sé. No, lo que pasa es que presión arterial o algo. Lo que pasa es que es lo que iba a decirte ahora, que los hipocampos de frecuencias, una de las consecuencias que tienen es justo lo que tú dices, es decir, te empiezan a generar irascibilidad y si el hipocampo continúa, pues claro, la cosa va más. Primero es irascibilidad, luego estrés, luego escozor, incomodidad y puede terminar incluso el dolor de estómago o incluso el malestar general, ¿sabes? Y si sigue durante mucho tiempo, pues claro, te puedes poner malo, ¿eh? Eso es un hipocampo de frecuencia. Bueno, y si alguno tenéis más preguntas... ¿Y cómo se protege? Sé que tenéis muchísimas. Sí, bueno, mira, si os parece, casi prefiero terminar medio minuto y luego las preguntas. Es preferible después que la gente lo tenga en cuenta y luego después haremos una rueda, ¿ya? Porque es que si no, no vamos a tener tiempo a escuchar a Isabel, ¿vale? Muchas gracias, Rafael. Bueno, ya has terminado. Yo sé, ya os dije al principio que cuando terminara mi intervención ibais a tener más preguntas, ¿vale? Las vamos a pasar al final, ¿vale? Porque así dejamos que Isabel os cuente una cosa que para mí es muy importante que os cuente, porque ella ahora os va a contar justo la parte no científica de lo que yo os he contado de forma científica. Solo quería que pasarais más tres transparencias rápidas, muy rápidas, porque quiero que veáis... Vosotros, bueno, tenéis aquí una catedral preciosa, no sé si os lo digo de corazón. Pues fijaos en la catedral, fijaos después de mi explicación qué es lo que significan los ventanales hacia el cielo, fijaos ahora cuando entréis en una catedral cómo está representada la pineal, todo ese tipo de cosas no son casuales, son representaciones de ese conocimiento que ahora lo ponemos de forma científica, pero ellos ya saben que eso es lo que les lee, eso es lo que le pone, esas son representaciones del diferencial Cohen-Ingraham. Y además, si os fijáis, suelen ser estructuras de tres minaretes, o tres ventanas, o tres, en el gótico se nota muchísimo que son las ventanas apuntadas con las bóvedas nervadas del gótico, ¿vale? Siempre en tríadas, ¿vale? Tribanda, acordaos. Y fijaos otra conexión con lo que dijo Rafa, el número 13. Pues si os fijáis, el diferencial KG, el 1 es la antena, y el 3 es el diferencial, que es la banda. Vale, simplemente era eso. ¿Y el 2 cuál es? ¿El 2? No, en el número 13, ¿vale? Digo, si representáis un 1 y un 3, ¿vale? De hecho, el número 3, incluso en el número romano, lo ponéis de revés, ¿qué es? ¿Vale? Y el 1 es una representación. Lo que pasa es que ya en matemática lineal hemos cogido unos números, pero esos números a su vez tienen un significado basado en algo que no, ¿vale? Pero en concreto, el sistema sexagesimal, pues sabéis que el reloj nos ha robado el 13, como dice Rafa, ¿vale? Pues el 13 nos lo ha robado porque realmente ese es el número que nos conecta con el universo. Simplemente era ese.